Los barrios populares de Mendoza viven situaciones complejas. A la preexistencia de vulneración de derechos, la pandemia visibilizó y aumentó las distintas problemáticas. Comedores y merenderos se encuentran en situación crítica y si no fuera por la organización popular, no habría respuesta alguna. Santiago Páez, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional en el Movimiento de los Pueblos, lo relata en primera persona. Para contar un poco la situación en las barreras populares de Mendoza, la situación es cada vez más crítica. Por un lado, la situación en los comedores y merenderos se ve desbordada por la cantidad de gente que se acerca a buscar un plato de comida. Se ha duplicado y hasta triplicado en algunos casos, ya que se han quedado sin su trabajo y sin sus ingresos. En Mendoza tenemos 20 comedores y merenderos distribuidos en los departamentos de Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén, Las Heras y San Rafael. Y realizamos alrededor de 40.000 a 45.000 raciones de alimentos mensuales, asistiendo a más de 500 familias diarias. También se han parado las changas y los trabajos informales. A nosotros eso nos perjudica en las cooperativas de trabajo textiles, de carpintería, herrería, etcétera, que no pueden reunirse a trabajar y producir. La salud comunitaria corre riesgos. Los recursos en los barrios son pocos y preocupantes. Y muchos hogares populares se encuentran sin el suministro de agua potable. Recurso indispensable siempre y en estos tiempos más aún. Venimos también haciendo talleres de salud comunitaria en las distintas barriadas, pero la realidad también se complejiza con la falta de agua en muchas de estas barriadas, del oeste de Godoy Cruz, La Favorita, Colonia Segovia, etc. Donde el gobierno dice que hay que lavarse las manos, pero en estos lugares no tienen el servicio básico como el agua corriente. Salarios de pobreza y no reconocidos para los compañeros que se encuentran en la primera línea de resistencia. Cuando vemos los salarios de las compañeras y los compañeros que están en la primera línea luchando con la situación del hambre en las barriadas, perciben un salario de miseria de 8.500 pesos, muy por debajo de la línea de indigencia. Con respecto a esto, estamos en jornadas de lucha nacionales exigiendo el aumento salarial para todas y todos los trabajadores del sector y a su vez exigir que se abran los puestos de trabajo para cubrir la necesidad de mucha gente que se ha quedado sin empleo y no percibe ningún tipo de ingreso. También estamos exigiendo que se regularicen las entregas de alimentos secos y que se aumente la cantidad y la calidad de los mismos. Gracias a campaña de donaciones hemos podido cubrir la necesidad de alimentos frescos también, pero la realidad es que no alcanza para cubrir la necesidad que se está viviendo hoy en día. La situación es cada vez más crítica, y estamos trabajando para intentar resolver las problemáticas que tienen los compañeros y las compañeras. Informó para Farco Victoria Zavala desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza, corresponsal de Radio Comunitaria de La Guaribay.